risa. Sin embargo, tú no has adivinado el misterio que encierra esta sonrisa. Quiere ocultar lo mucho que he llorado. Es un sollozo que quiere ser risa. Esta herida que me...